Que te llevaste mis ilusiones y he quedado triste y ya no tengo quien me consuele. Y mis esperanzas también se fueron sobre tus espumas, viendo que se alejaban y en mí dejaban penas y amargura. Ya no tengo nada, solo mi vista mira el vacío que va siguiendo solo el bullicio que lleva el río. De vez en cuando miro hacia el cielo y digo, Dios mío, ¿por qué permitiste que me arrasara todito el río? Ahora quedo sin cosecha, sin ningún animalito, ni gallina, ni el burrito, ni el perro de cacería. Se ahogó la vaca paría, junto pavos y pavas que tenía, te lo llevaste río maldito. Mis ilusiones y he quedado triste y ya no tengo quien me consuele. Y mis esperanzas también se fueron sobre tus espumas, viendo que se alejaban y en mí dejaban penas y amargura. Ya no tengo nada, solo mi vista mira el vacío que va siguiendo solo el bullicio que lleva el río. De vez en cuando miro hacia el cielo, digo, Dios mío, ¿por qué permitiste que me arrasara todito el río? Ahora quedo sin cosecha, sin ningún animalito, ni gallina, ni el burrito, ni el perro de cacería. Se ahogó la vaca paría, junto con el becerrito, pavos y pavas que tenía, te lo llevaste río maldito.